Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. La música del galés Hugh Mark Bennett, compositor y multiinstrumentista. Su música es un conjunto de paisajes sonoros de world music, de folk británico, de funk, de soul y de jazz. Days Like Now es su tercera entrega en formato de larga duración. Su primer disco fue grabado bajo el seudónimo de Suso en 2016, básicamente músicas africanas inspiradas por un viaje que realizó por Gambia. Un disco que tuvo en su momento una cierta repercusión en las listas internacionales dedicadas a los ritmos étnicos. Pues ya en 2020 publicó Tresillian Bay, un disco del que nos hicimos eco aquí en el programa. Y ahora este Days Like Now, un fantástico disco para adentrarse en él en tan solo sus 32 minutos de duración. Red Valley lleva por título este tema con el que hemos abierto esta edición de Giroscopio Musical. Sesión hoy muy jazzística vamos a tener, con algunas novedades. También tendremos tiempo para el recuerdo, para grandes clásicos. Pues vamos a continuar ahora con otro importante artista en la innovadora escena del jazz de fusión europea, el italiano Nicola Conte. DJ, productor, guitarrista y director de orquesta, nos presenta ahora un nuevo trabajo de nombre Umoja, a través del sello londinense Far Out Recording. Es un disco que se nutre de la extensa experiencia musical de Nicola Conte, bossa nova, soul, deep jazz, ritmos africanos y afrocaribeños, y por supuesto el free jazz de la década de los 70, del que Conte es todo un experto. Para los 12 temas que componen el disco, cuenta con la participación de gentes como el saxofonista finlandés Timo Lassi, el vocalista estadounidense Miles Sanko o la vocalista británica Sarah McFarlane, que vamos a escuchar en este tema de título Aries. Thank you. Y esta es la música de Getco and Tokage Parade. Es una banda de jazz instrumental que combinan lo tradicional y lo contemporáneo, mezclando jazz, ambient, rock y hip hop. Es una de las bandas actuales de la escena del jazz nipón. Heart of Tokage. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Wheatland. Pues vamos a seguir ahora con de esta escena de Tokio a la de Nueva York. Allí está afincado el multiinstrumentista, productor y compositor Zach Cowell de Austin. Sten lleva por título su nuevo trabajo y son unas composiciones que tenía hechas, manuscritas de su adolescencia cuando crecía en Austin, en Texas. Escuchamos la pieza que le da título. Mm-hmm. Y estos son The Budos Band, la banda neoyorquina que acaba de publicar un nuevo disco de nombre Frontier's Edge, donde consiguen fusionar el afrobeat con el jazz etíope, la psicodelia con el funk, o el jazz con el rock. Así es la música de esta banda, The Budos Band. Nos quedamos ahora con el venezolano afincado en Ámsterdam, Alex Figueira, compositor, multiinstrumentista, DJ y productor musical. Su música, pues, es un collage ahí de ritmos latinos, caribeños, tropicales y jazz. Su más reciente publicación es Mentalogenic, del que vamos a escuchar esta pieza titulada Silky. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Elifelet 23 son los ritmos orientales de la banda israelita Sababa 5, que no paran de lanzar canciones en formato single. Pues seguimos en esta edición, como veis, muy instrumental y algo jazzística de giroscopio musical. Ahora con el trío berlinés Mouse Yuffie Trio y este tema, Throwback, en formato también de single. Thank you. La banda o colectivo Big Siga 70, una de las formaciones más importantes en la actual escena del jazz contemporáneo brasileño. Preparan un nuevo disco y, como adelanto, pues hemos escuchado este tema llamado Malangu. Big Siga 70, que fusionan jazz, afrobeat y funk, básicamente. Pues tiempo ahora para el recuerdo. Nos vamos a quedar con la música del baterista estadounidense Idris Muhammad, nacido como Leo Morris. Puso su batería al servicio de gentes como Pharoah Sanders, Herbie Hancock o Lou Donaldson, entre otros. Dentro de su carrera en solitario, pues tiene espléndidos discos como este que vamos a recordar, House of the Rising Sun, de 1976. De este disco vamos a escuchar este tema que lo abre y da título, House of the Rising Sun. We'll be right back. Pues otro tema también del mismo disco del percusionista Idris Muhammad, House of the Rising Sun. La interpretación de esta melodía de Frédéric Chopin, este tema por la ciudad de Nueva York. Pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical, una sesión de jazz, y que la vamos a despedir con la artista india Asha Putli y un remix que acaba de publicarse de uno de sus éxitos, este Space Talk, también un tema de 1976. Pues nada, que paséis una feliz semana y que sea llena de músicas. Space walk, space.